mañana, 3:45 de la mañana, me voltearon la torre. Yo tengo la radio comunitaria en Chacate, funciona los estudios centrales en Chacate y a 8 kilómetros tengo la planta transmisora. Es una torre de 40 metros, con 4 dipolos, con antena que trata la transmisión desde acá hacia la repetidora. Y bueno, me dan volteo a autores desconocidos. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que es un atentado eso? Un atentado político, porque he venido denunciando algunos hechos contra el intendente municipal de acá de Chacate, Julio Papel, que pertenece a Unión por Córdoba. He venido tocando algunos temas, tantos intereses de inversiones que he hecho a él, como por ejemplo la compra de un portón que lo ha, aparentemente lo ha comprado con cheques municipales y lo ha puesto en un emprendimiento privado en la localidad de Los Túneles. Y además denuncié a través de la FUNAR y Córdoba Ambiente una construcción de una tirolesa en Los Túneles también. Que pertenecería al intendente. Él ha comprado un campo dentro que pertenece a la Reserva Forestal de Chancaní, en la parte de los Altos Blancos. Bueno, ahí he hecho el emprendimiento, tanto del portón, el portón ese con compra municipal, con cheques municipales, que esto está denunciado en los tribunales de Villa Pueblo Rochero. Tengo una pregunta, ¿qué respuesta obtuviste de la justicia y la policía? La justicia nada, porque no, a estos tipos son intocables, la policía tiene miedo de investigar, y ha dicho que investigue yo. Te dijeron, literalmente te dijeron que investiguelo usted. Sí, investigalo vos, pero nosotros no podemos investigar más de lo que hemos investigado. ¿Dónde se está tramitando la causa? ¿En Brochero o en Dolores? Porque ahora a partir del martes de esta semana hay una nueva fiscal, entró la doctora Pereira Falibele, sí. Ahí por Brochero. Pero estaba con directivas de un secretario, el fiscal Sergio, el jueves, el martes no estuvo, tuvo un tal Castro, que fue secretario, no sé qué, y bueno, pero ahora se están tramitando en Villa Pueblo Rochero. No he tenido respuesta de la justicia, o sea, hasta el día de la fecha no, el único respaldo que hemos tenido es a través del CIPRE, del Círculo Sindical de la Prensa de Comunicación de Córdoba. En la semana, hace 10 días, me envió una carta de documento al intendente a mí, que rectifique de lo que yo había dicho sobre el tema del portón, que era mentira, que era todo como en respeto, que me iba a iniciar acciones civiles y protagonistas y injurias. La gente del CIPRE me contesta la carta y yo se la envío con fecha 19 de abril, se la envío al intendente. Bueno, la recibo el 23 y a partir de ahí, es lo que me pasó. Por eso apunto directamente al Ejecutivo Municipal. No sé si él o algún amigo ahora para él en la municipalidad. ¿Vos habías recibido amenazas por lo que te dije? Vengo recibiendo amenazas desde hace un montón de años, persecuciones y todo lo demás. En el mes de enero de este año recibo amenaza de muerte vía teléfono, vía intimidaciones, vía mensaje de texto. De todo eso yo lo pongo en conocimiento en una denuncia que hago en los tribunales de Villa Dolores. Como estaba de feria, cura Brochero, ya con Villa Dolores, la gente del CIPRE me pone un abogado para que yo pueda hacer la denuncia. Con esa denuncia tampoco. Okay. ¿Cuánto hace que está la radio al aire? Ya hace 17 años que está la radio al aire. ¿Y ahora vos no estás saliendo? No, ahora no. Tenía todos los equipos y las antenas ahí, allí en esta localidad que se llama Villaviso. Ahí en la torre tenía las antenas, los 4 dipolos, todo lo demás. ¿Y cómo estimás que vas a hacer para volver a estar transmitiendo? No, ahora mandé a hacer las antenas dipolos nuevos. Al caerse la torre se trajeron todos los dipolos y se hizo un pedazo. Los dipolos, el sumador, todo lo demás. Así que bueno. Es una inversión grande entonces. Sí. Sale como 5.000 pesos lo que son las antenas, los dipolos. Y bueno, hay gente que me está dando una mano. Y bueno, viendo, estoy ahora en el banco a ver si solicito un crédito o algo. Porque bueno, no hay plata en ningún lado. Mando desde acá la solidaridad de todos los compañeros que estamos haciendo esta radio comunitaria. Yo estoy anunciando estos hechos en Canal 12, Córdoba, salió una nota en el mes de marzo, también con la gente del programa ADN de Canal 10, estuvieron haciendo la nota acá, viene la semana que viene también a salir la nota esta, porque bueno, o sea, también preocupa la situación que me estoy atravesando por las investigaciones que estoy realizando. ¿Vos parece una tradición de ataques a la prensa? Sí. o sea, eso es normal acá, eso es normal, como el intendente hace 20 años que gobierna Santa Cruz, la policía le tiene miedo, toda la gente le tiene miedo, porque el año pasado cuando fue denunciado por un supuesto abuso sexual contra una menor, trajo uno de los mejores abogados de Córdoba, que es el doctor Marcelo Brito, ¿entendés? Sí, lo recuerdo. Para meter miedo y todo lo demás, y lo taparon todo con dinero y todo lo demás. Sí, recuerdo que no prosperó al final la denuncia, la retiraron los mismos familiares de la chica, ¿sí? No, es que pagaron para que suceda eso, ¿viste? Cómo funciona el dinero en estas cosas. Hablando de dinero, ¿por cuánto? Vos la denuncia que le estás haciendo por el portón, y ¿de cuánto sería el desvío de fondos municipales? El tema del portón son 6.000 pesos. 6.000 pesos el tema del portón. ¿Y la tirolesa? Sí, de la tirolesa, eso lo denunció la AFIP. La AFIP, porque bueno, es una inversión grande, va alrededor de 1.000.000 de pesos, más o menos. O sea, el terreno que el campo que supuestamente compra el intendente, lo compra al campo, pero donde está el campo está la parte de la reserva forestal de Chacán. ¿Entendés? Okay. Y otro de los temas es que el cable cruza la ruta 28, cruza por arriba de la ruta, en la cual yo, cuando hago la denuncia en Córdoba Ambiente, ellos me dicen que no tienen absolutamente ninguna autorización, no le han dado ninguna autorización al internet para que cruce el tema del cableado por arriba de la ruta. ¿Este tema te sigue acompañando la FUNAM? El biólogo Raúl Montenegro me acompaña a través de la FUNAM, y bueno, sí, ellos han hecho una presentación en Córdoba, en la Fiscalía número 1, por delito federal, creo que lo han hecho, y bueno, o sea, pero demasiado lento la justicia, y mientras tanto me siguen haciendo cagadas. Bueno, te agradezco mucho, como te dije antes, nuestra solidaridad.